Aún después de sufrir, aún te espero, aún me muero por ti. Estés aquí, mis días grises son, ni el sol me alumbra, vivo en penumbras, todo es dolor, vuelve pronto por Dios. Que atrapa, que muerde y que mata, deseándote. Y aún buscándote, vagando sin rumbo, tal vez moribundo te encontraré. Para todos los que sufren y no se resignan por un amor. Aquí mis días grises son, y el sol me alumbra, vivo en penumbras, todo es dolor, vuelve pronto por Dios. Y aún amándote, angustia que atrapa, muerde que mata, deseándote. Y aún buscándote, vagando sin rumbo, tal vez moribundo te encontraré. Darío Domínguez tenía razón, tendrá su cuerpo, pero nunca su corazón.